Nos vamos nuevamente a dar el caravanazo. Estamos con Ángel Basile, nuestro compañero. Ángel, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan ustedes. No sé si escuchan los bocinazos también. También, sí. Pero se escucha bien su voz. Es lo importante. Bueno, gracias. Pero acá lo importante son las voces de los maestros, las maestras. Buenas tardes. Somos de La Mosquitera. Digo somos porque somos un montón. ¿Algunas palabras que quieran decir con respecto a esto que es tan sorprendente? No queremos esta ley provincial de educación porque es una ley que desfinancia el sistema educativo, es una ley que atenta contra la educación pública gratuita, que es un derecho y no un servicio. ¿De qué escuelas son? De varias. 4052, 472, 464, 408, 4257. Bueno, y en base a esto, que me has respondido vos, ya conté como 48 escuelas más o menos, esto es una denuncia también, porque ¿a cuántas escuelas tienen que ir para trabajar? A 5 escuelas, señor. ¡Vamos, Maipú! Muy bien, vamos a escuchar a otra persona más, si me permiten, me dan un minutito más. Sí, dale, Ángel. Hola, ¿qué tal? Para La Mosquitera, si quieran decir algo. No, me cortó el pelo, era alguien que estaba en contra de la caravana. Hola, ¿qué tal? Estamos trabajando para La Mosquitera. ¿Quieren, me imagino, decir algo a favor de esto, en contra de esto, con respecto a la ley Thomas? Estamos totalmente en contra de esta reforma de ley. Creemos que no hace falta en este momento, los trabajadores de la educación estamos colapsados, nuestros alumnos no tienen conectividad, estamos en luchas mucho mayores y más importantes que una ley nueva en Mendoza, no es correspondiente con la situación. ¿Podés contarnos de qué escuelas son? Yo vengo de la Escuela Belgrano, de la Escuela Nacional y de la Escuela Lorca. ¿Y vos? Yo soy estudiante. Perfecto, también, ¿de qué escuela? Universitaria, de la universidad soy. Bueno, genial, muchas gracias. Seguimos tomando algunas declaraciones, si me permitís. Una persona más y ya no los moleste, muchachos. No, por supuesto, Ángel, continúa. Hola, ¿qué tal? ¿Algunas palabras que quieran decir por el tema de la caravana, por el tema de la educación? Está bien, me parece que me equivoqué. Eran turistas. Hola, ¿qué tal? ¿Podés decir algo por el tema de la caravana, la ley de educación de Tomás? Estamos trabajando para La Mosquitera. Y que bueno, esta ley no la pueden hacer ahora, sino en plena pandemia, cuando hay otros temas más importantes para hablar, no en este momento. Y además tendría que saber los padres que no es solamente los derechos del docente, acá se está poniendo en juego la educación pública. Eso es fantástico, justamente, mira, mientras empezó esta caravana, hubo mucha gente desde las veredas apoyando con aplausos, gritos, levantando el puño, incluso con carteles preparados. Hay que salir a la calle, ¿hasta cuándo nos vamos a quedar callados los mendocinos, los argentinos? Tenemos que reclamar nuestros derechos. Ahora tienen que saber perfectamente que es en apoyo de sus hijos también esto, ¿me entendés? Porque se quedan sin educación pública, clarísimo. Tal cual, ¿de qué escuela son? Cerca 3006 y ellos... José Álvarez de Chachingo, Maipú, una escuela rural, que no tienen tecnología, no tienen internet, no tienen celular, no tienen nada. Mira, justamente eso es otra denuncia también, porque una de las cosas que decía el borrador era la exigencia de la conectividad, justamente, ¿no es un poco contradictorio eso? Y en ningún lado dice que el gobierno garantiza eso. No, cada uno se la va a tener que rebuscar como estamos rebuscándonos con nuestro presupuesto. Con el presupuesto de los padres y de los docentes, el gobierno no nos está dando absolutamente nada. Vamos. Muchas gracias. Dale, chao. Bueno, el apuro es muy grande, hay mucho ruido. ¿Por qué hay mucho ruido? Porque es inmenso el apoyo que hay. Darío, Ángel, Adana, Ángel, ¿me escuchás? Sí. Vos estuviste ayer, ¿cómo comparás, si se puede comparar, ves la misma participación? Un poco exacto, más, igual. Exacto, exacto, Darío. Es la misma participación que ayer. Impresionante. Incluso, me animo a decir que se ha sumado más gente, digamos que como en el teatro, la segunda función es cuando viene más porque está más preparado. Bueno, esta caravana ha sido mucho mejor llevada que la de ayer. Ayer recordemos que la policía apuró a Sebastián Enrique para que arrancara y tuvo que salir medio a los tropezones, pero ahora se organizaron bien. Están todos circulando como debe ser, la policía y personal de tránsito de la Municipalidad de Capital acompaña como debe ser. Así que la caravana hasta ahora avanza perfectamente. Ángel, te hago una consulta. Ayer veíamos que la policía, bueno, estaba pidiendo DNI. ¿Ahora está pasando lo mismo? Mira, lo hablamos con Sebastián Enríquez cuando arrancó la caravana. Nos subimos al camión y hablamos con él personalmente. Y sí, pasó exactamente lo mismo que ayer. Les pidieron números de documentos, tomaron patentes. Los quisieron apurar, pero justamente, como la experiencia es la mejor maestra, ya habían tenido, valga la redundancia, la experiencia de ayer, arrancaron más ordenados, como te acabo de decir. Y no solamente más ordenados, al estar más ordenados, han podido venir más autos. Nos contaba Sebastián Enrique que viene una caravana del este, viene gente de San Martín, de Junín, de Rivadavia, así que me imagino que cuando se sube esa persona, ya de por sí es un montón. Cuando se suben esas personas va a ser mucho más. Por supuesto. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y seguramente enseguida estamos de vuelta al aire con vos. Totalmente, muchas gracias. Totalmente. En un rato nos escucharemos. Un abrazo, compañeros. Abrazo grande, Ángel.